Plataforma Editorial presenta Sucedió en Madrid. La mejor crónica negra del Madrid del siglo XIX. Una obra de Marisol Donis. Hay crímenes tan sangrientos que deberían haberse escrito con tinta roja en la crónica negra. Este libro es una prueba de ello. Con amplia experiencia como criminóloga, la autora reconstruye los asesinatos más cruentos del Madrid de los últimos 100 años. Página a página, el lector será testigo de homicidios motivados por pasiones, celos, venganzas y miedos. En definitiva, por el lado más oscuro del alma. Y es que el verdadero misterio de un crimen es su psicología, el enigma de la mente humana. Y su resolución va mucho más allá de las pistas de una caja de caudales forzada o el asalto a un banco. Sucesos inexplicables, estafas sonadas, personajes macabros, todo cabe en una ciudad como Madrid. Marisol Donis es farmacéutica, criminóloga y escritora. Después de casi 20 años ininterrumpidos al frente de su propia farmacia, dio un giro profesional y obtuvo el título de especialista superior en criminología, que completó con el curso de diploma en graduada en criminología, correspondiente al grado académico de máster universitario. Presentó la tesina, que obtuvo con un sobresaliente cum laude, y la publicó con la editorial Edersa. A partir de allí, realizó diversos cursos de biología forense y medicina legal, entre otros. Influencia del síndrome premenstrual en la criminalidad femenina. Edersa. Hasta que la muerte nos separe. Espejo de tinta. Víctimas de la justicia. Arcopress. Sirvientas asesinas. Ediciones Nautilus. Y el hombre del saco ya no es un extraño. Corona Borealis. Para más información, prensa@plataformaeditorial.com. Sucedió en Madrid. Una obra de Marisol Donis.